¿Qué sería el deseo? ¿Cómo que es el deseo? El deseo es aquello que nunca termina de ser encontrado. Y nosotros somos niños caprichosos, insatisfechos. Somos indeseables. Pero para quien desee escucharnos, seremos mucho más que una simple utopía. Indeseables. Noches 707, el agente 707, ¿cómo andan? Muy bien, acá regresando. Bienvenida. Volví. Recuperamos nuestra soldada Ryan, perdida en el desierto. Sí, se notó la ausencia. Bueno, yo los extrañé también, miren que. Haciendo la presentación formal, estamos en el espacio de la memoria y promoción de los derechos humanos, ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio Olimpo. Estamos en Radio Presente, radio comunitaria que se la sigue bancando en tiempos mauristas, ¿no? Si quieren comunicarse con nosotros, bueno, si nos quieren escuchar, FM 94.5. Si estamos en Flores, Floresta Liniers, www.radiopresente.org.ar. Si quieren escucharnos vía web. Y nuestras vías de comunicación, nuestras redes sociales, o como dice nuestra compañera Giratiempo, Rocío, los medios sociales. Pues las redes sociales son otra cosa, ¿no? Exacto. Que es, bueno, Indeseables, In-Deseables, si es Facebook. Indeseables Radio, si estamos en el Instagram. Indeseable Radio en Twitter. Y wow. Archive.org, si quieren escuchar fragmentos del programa, entrevistas o todos los programas enteros. Es nuestro séptimo programa. Bueno, mira, vos dijiste algo del espacio de la memoria y yo el otro día encontré una cosita de Mario Benedetti, muy cortita, que dice: mientras devano la memoria, forma un ovillo la nostalgia. Si la nostalgia de ese ovillo se irá ovillando la esperanza, siempre es el mismo hilo. Qué hermoso. Me pegó. Siempre estás con la urdimbre vos, con los tejidos. Sí, ¿viste? Y es efeméride también, el 17 de mayo falleció. Sí, exactamente. Mario Benedetti. Sí. Qué hincha pelotas, ¿no? Tanta gente en mayo, no tenemos tiempo para entre cumpleaños, entre muertes, entre cosas importantes. Nació y se murió mucha gente en mayo. Sí. Saludos a Jaime, el Jaime de la gente, el CISEC de San Cristóbal, mi viejo. Lo vamos a traer a Jaime. Yo lo quiero conocer. Invitado de Lux, ¿no? Lo que pasa es que si viene va a venir con mucha comida. Y vamos bueno, a engordar es bienvenido. Mucho. Pero él no boludo, sabe que va a tener que trabajar y mucho. Es bienvenido. Bueno, el 18 de mayo fue el cumpleaños de mi hija también, así que le mando un saludo a Lucía. Lucy, genia, total. Y le mando un saludo y un beso muy grande a los integrantes del club, que es un espacio que compartimos con algunas personas en el Hospital Pirovano los martes de 14 a 16:30. A Gaby, a Julio, a Esteban, a Pamela, a las dos Karinas. ¡Karina! bueno, a todo el grupete, a Marcelo. Bueno, hemos pelado sorpresa con los luquetes. Me puse el sombrero de nuestro presidente. A tono hoy. Es amarillo. A tono con él. Y tiene el emoticón de mierda. Carajo, mierda. Eso, claro, diría la señora, ¿no? Exactamente. Hubo noticias importantes, ¿no? Hubo noticias. No digas con esa cosa en la cabeza porque pierde bueno, seriedad, pero ¿no? Acá tenemos el emoticón de la caca, ya que estamos hablando de gente de mierda, porque mierda no es una mala palabra, diría Fontana Rosa. Y de situaciones de mierda, ¿no? Situaciones de mierda. Lady, ¿querés contarnos algo? Bueno, hoy hubo una marcha, no sé si estuvieron viendo, Sí, muchos compañeros de Radio Presente. Muchos Furia Traba, Gira Tiempo estuvieron muchos compañeros ahí. De Radio Presente. Contra el Gatillo Fácil, seguramente se habrán enterado lo que sucedió el lunes a la madrugada, la masacre de San Miguel del Monte, que dejó, fue un asesinato, no fue un accidente de tránsito como, como dijo la policía. Un accidente de tránsito con cuatro tiros, escúchame, ¿quién no choca y se come cuatro tiros, no? Murieron niñes. Ahí está nuestro presidente haciendo declaraciones. No, está haciendo declaraciones. Pongamos un manto de piedad porque realmente fue accidental igual. Bueno, me lo pongo después de contemos esta noticia. Claro, sí, no, está bien porque la verdad que hoy mientras lo leía les contaba que se me llenaban los ojos de lágrimas, no realmente que pasen cosas todos los días y la llamada doctrina Bullrich, uh-huh, del gatillo fácil, muerte, la doctrina de Chocobar, ¿no? Exactamente, dice. Muerte de pibes y pibas todos los días, por nada, realmente por nada, eso junto con, bueno, lo decíamos hace un par de programas atrás, ¿no? Con la baja de disponibilidad, con la cantidad de pibes y pibas presos. Pero bueno, esto que sucedió el lunes a la madrugada fue terrible. Yo tenía ganas de leer una carta, uh-huh, de la madre de una de las víctimas. Contamos, aunque sea por arriba, qué es lo que sucedió. Estaban cuatro, no quiero decir niños, adolescentes, preadolescentes, jóvenes. Sí. 13 años, 15 años y 22 años, uh-huh, y de repente los testigos dicen que escucharon tiros y de repente como que se fueron medio como para la banquina y se comieron un acoplado de un, uh-huh, camión. Cuando le tomaron la denuncia, reemplazaron desde las vías policiales el balas por estruendo. Y estruendo puede ser, qué sé yo, no sé. Depende cómo lo significa cada uno, ¿no? El eufemismo de los tiros, ¿no? Estaba negando, pero salieron afortunadamente filmaciones y demás, y el peritaje daba que realmente los habían cagado a balazos, como estaba diciendo Leda. Bueno, les leo porque acá creo que es bastante esclarecedor y desgarrador al mismo tiempo. La policía mintió desde el primer momento. Eso, así se titula Yanina Zarzoso, la mamá de Camila López, de 13 años, víctima fatal en la masacre de San Miguel del Monte. El lunes a la noche me dormí después de haber trabajado todo el día, sabiendo que mi hija estaba en casa con Rocío, que era como su hermana. A las 3 de la madrugada sonó el teléfono. La mamá de Rocío, mi amiga de toda la vida, llamó para decirme que estaba yendo a la comisaría porque las nenas habían sufrido un accidente. Desesperada salí de casa y en la puerta estaba la policía. Su hija tuvo un accidente, pronunciaron. ¿Entienden? Un accidente, así le llaman, ¿no? Cuando llegué al hospital, me ocultaron la verdad. Me preguntaban una y otra vez cómo era Camila para dejar pasar el tiempo. Estuve una hora esperando sin saber qué había pasado, mientras mi hija ya estaba muerta. Cuando me enteré, entré en un estado de shock del que todavía no salgo. Las primeras horas quisieron instalar que los chicos habían robado y el choque había sido producto de una persecución. Juro que no entendía nada. No podía ser cierto, no había ninguna posibilidad. Pero dejaron correr esa versión, hasta que comprendimos que se trataba de la monstruosidad de la policía. Horas más tarde me citaron en la ayudantía porque en Monte, no hay fiscalía. Ahí me dijeron que la carátula era homicidio culposo agravado por pluralidad de víctimas. Como si la culpa fuera de quien manejaba el auto y no de la bonaerense. Sabemos que hubo un llamado al 911 porque una vecina había escuchado ladridos de perros. Entonces, cuando la policía llegó y vio que el único coche en la calle era en el que habían cinco chicos, comenzaron a seguirlos, porque supuestamente habían robado. Una locura. Aunque acá vivimos muy tranquilos, los últimos tiempos la policía empezó a parar gente indiscriminadamente. Y si no tenés documento, te recagan a palos. En Monte no estamos acostumbrados a vivir con miedo a las fuerzas. Y parte de esta bronca generalizada se vio hoy en la concentración en la plaza. Estuvo todo el pueblo. Fue impresionante y muy doloroso. Hoy sepultaron a Gonzalo y a Darío, mientras Rocío sigue internada en La Plata. Está estable, pero grave, desde el primer momento en que lo operaron. Tras las autopsias, se comprobó que uno de los chicos tiene herida de bala, así que urgente deben cambiar la carátula, no hay vuelta atrás. No pueden esconder más lo que pasó. La ayudantía, una vez que empezó a investigar, actuó bien y se dio cuenta que la policía había intentado cubrir todo y mentido desde el primer momento. Siento un vacío total en el cuerpo. Nunca creí vivir algo así. Hace 8 meses falleció mi hermana. No logro superar su pérdida y ahora pasa esto. Me la imagino dentro de ese auto, desesperada por la persecución. Estamos destruidos. Pero hay algo que me mantiene fuerte. Necesito que se haga justicia por Camila. Tendré todo el tiempo del mundo para llorar, y ya lloré un montón. Sé que la voy a extrañar toda la vida y que el dolor no lo voy a calmar jamás con nada. Hay algo que me dice, quizás es la voz de Camila, que me susurra: mami, no hice nada. Y no, no hizo nada. Pero no voy a hacer justicia por... Pero yo voy a hacer justicia por Danilo, por Gonzalo, por Aníbal, por Rocío y por mi hija. Una vez más, me pareció importante también traerlo, justamente acá que estamos en La Voz del Olimpo, la voz de los que no tienen voz, que son los niños Los que fueron callados en este caso. Los que fueron callados. Y lamentablemente podemos ser cualquiera de nosotros los que nos quedemos sin voz, ¿no? Los que tergiversan nuestras voces por gente que no tiene escrúpulos, que no tiene ética, alguien que dice que las comunicaciones con el WhatsApp con D'Alessio fueron el superdotado del nieto, ¿no? Gente que desapareció Santiago Maldonado. Son capaces de cualquier cosa. Esto es lo más grave, ¿no? Y ya lo dijo Charlie, ¿no? La persona que amas puede desaparecer. Sí. Sí, sí, sí. No, es gravísimo. El vecino, tu hijo, tu nieto, tu sobrino. El otro día veía cómo este manejo de los medios, ¿no? Cómo la gente se enternecía escuchando hablar a Maru Botana de la muerte de su bebé, que es muy terrible perder un hijo, y a Pampita, ¿no? Y a uno le hace ruido cuando no ve la misma empatía ante situaciones de injusticia como estas, porque bueno, esos casos fueron fatalidades, una muerte súbita de un bebé, la enfermedad abrupta aguda de una criatura, que de alguna manera es como inevitable. Estas 4 muertes eran evitables. Eran evitables cuando no se le suelta la cadena a alguien que tiene un poder, acá Johnny, que siempre retoma el tema del poder. Exacto, ¿no? Sí. Y cuando se le da el poder a alguien que no tiene límite, que no tiene ética y que no tiene conciencia de que el otro es un semejante, es un ser humano. Ellos no están por sobre los demás, son seres humanos también. Y también se les va a soltar la cadena a los que están sobre ellos y los van a dejar sueltos y la van a pasar mal. Entonces, sería bueno que las fuerzas de seguridad ocupen el lugar que corresponde ocupar, que es en realidad defender los derechos de la gente, no violarlos. 2 personas de 13 años, ¿no? Dos criaturas. Piel de gallina. Le había leído esto, que lo había leído ya desde la doctrina de Checopar, desconozco de quién era. Creo que era una pediatra, que decía: hasta los 13 años aproximadamente, la caja torácica crece de manera lineal. A partir de ese momento, con la llegada de la pubertad, la curva asciende para dar lugar al crecimiento pulmonar. En ese lugar se albergarán los primeros suspiros amorosos, las exhalaciones por un 6 en matemática, la falta de aire después de un picadito en la plaza, las toses ingenuas de un pucho escondidas, las risas asmáticas de una tarde con amigos. Es una caja torácica de un nene de 13 años. Hay más de 2 pulmones. Hay sueños, miedos, ganas, pero jamás, nunca jamás puede haber una bala. Total. yo tenía una historia en San Miguel del Monte, para mí es un lugar muy querido. Yo soy, fui músico, el que fue músico siempre va a ser músico, nunca, uh-huh. Es como el deportista, total. ¿No? Nunca sí. Dejas de serlo. Y tocábamos mucho en San Miguel del Monte, un compañero de una banda, Tomás, Tommy, que me enteré por él que presentó la nota. Habremos ido, no sé, una vez por año, como por 10 años seguidos a San Miguel a tocar. Y éramos dos bandas hardcore, punk, reggae. Íbamos y dormíamos 3-4 en un auto. Y me imaginaba una situación así hoy en día, en el cual había porro, había alcohol y demás. Y me imaginaba una situación así en la cual nos paren de esa manera, que nos han parado de esa manera. Y éramos un par de porteños, rockeros, que simplemente estábamos con las guitarras y tal vez, como decía, fumando, o sea, un charuto, como decía. Y nada, me imaginaba esta situación y la explicación, no sé, desde la tele y el pseudo periodismo diciendo que, bueno, cuatro drogadictos que les encontraron marihuana, ácidos, anarcotrosco, uh-huh. Kirchneristas, solventados por el Brexit y Venezuela, Irak y demás. Y como lo charlaba con mi viejo, no, mirá si hubiera pasado y se metían en mi Facebook y qué sé yo, podías encontrar cosas contra Macri, che, mirá que estuvo hablando la semana pasada de Cristina, seguro es toda una movida, o sea, cómo se puede tergiversar con una facilidad tremenda. Están muy politizados los chicos. Exactamente. Es una frase. Sí, y encima fuman porro. Por eso es que hay 400.000 chicos que están fuera, ¿no?, del exacto. Padrón, de entre 16 y 18 años, desaparecieron como por arte de magia. Así que bueno, es interesante también eso, difundir que hay una página que uno puede entrar, que es del Ministerio justamente del Interior, donde uno puede cotejar si está en el padrón o no está en el padrón. Uh-huh. Y si tenés entre 16 y 18 años, tenés 17, diría el chiste, en realidad podés ver si no estás y ir al ministerio para que te incorporen en el padrón y poder participar como corresponde de las elecciones de las PASO y posteriormente de las elecciones, ¿no? Ofelia Fernández y Pedro Rosenwald estuvieron exacto. Hoy. Con toda una movida muy interesante. Hay un videito circulando por Facebook que lo pueden ver. Que sí, se viralizó afortunadamente. Y es bastante complejo el hecho de todo el trámite burocrático que hay que hacer si no es caso. Sí. Para un pibe de 17 años. De 16 años. O sea, yo ya digo la palabra burocracia y me tiemblan las manos, es algo que detesto. Se llamaba todos, la ¿no? tortuga papelerío. De Mafalda, se llamaba burocracia. Pero, digamos, los obstáculos que ponen para nada, para evitar, ¿no? Para recién contabas lo de, bueno, esta cosa, ¿no? De cuando iban a San Miguel del Monte y por ahí que los encontraron. Me acordé una anécdota que me contaste una vez, que ibas caminando por la calle y te empezó a seguir un patrullero que estabas con los tatuajes. Y vos le dijiste, le dijiste qué tal, algo así, y te dijeron, estamos buscando a alguien. Y vos le dijiste, me pareció genial la respuesta, bueno, si estás buscando a alguien te puedo presentar a mi prima, que está sola, está separada, pero es una persona muy sensible, mirá, si hay que tratarla bien y que, bueno, el policía se cagó de la boludez y se fue, ¿no? Sí. Ahora lo pienso, sí, claramente iba a laburar en mi ex laburo y nada, era tremendo, pero era las casas ahí derecho antes de llegar a Bodo, que es bastante oscuro y se ve, había un par de banditas que estaban ahí, demás de San Lorenzo, qué sé yo, y estaban todos los cabezas a la vuelta, claramente no los querían parar a ellos y buscaron al más pelotudo y hola, aparecí, dije pelotudo. La segunda, Tan distraídos. Pero sí, hoy en día, en el contexto de lo que estamos leyendo, no sé, lo diría con muchísimo más miedo, tipo, no sé, como los puedo ayudar en algo, estamos buscando a alguien y total. Decir, por favor, que no sea yo. Algo muy interesante en el subte, hay que tener mucho cuidado, no sé si se escucharon y enteraron que hay un reconocimiento facial. Y no tengo una amiga, Caro Irko, que si pensamos con la mente de un policía, o sea, piensen como un niño de 4 años que nunca fue. No. pensemos en el sentido de el rostro te puede llevar sopro o no portación te puede llevar de sopro, cara, ¿no? Exactamente. De... Zaffaroni lo aborda increíblemente. Exacto. Esto del neocolonialismo. Sí. selectividad. Claro, la capucha, la gorrita, tiene el target de un pibe chorro, ¿no? Un posible pibe chorro. Cuestión es que le salió como un reconocimiento de que tenía un pedido de captura. Y se la llevaron detenida y estuvo como 8 horas detenida. Y dice que la pasó horrible, que la trataron muy, muy mal. No dije para el orto. Pero ¡gracias! Pero no, digo que la pasó horrible, 8 horas fuera de joda. Y decía, yo iba a laburar, perdí el presentismo, me estuvieron 8 horas, me trataron para el orto. Y se equivocaron. Y era no sé qué quilombo había hecho con el documento, que le habían choreado la billetera, tenía el documento. Uh-huh. Entonces, una boludez burocrática, ya que estamos hablando, y la pasó horrible. Y decían que lo habían desestimado este protocolo para encontrar, no sé, personas en rebeldía y demás, porque no le pasaban estas cosas. Y bueno, en rebeldía tenemos un fiscal que en realidad debería haber ido a declarar, por ejemplo, y no le han hecho ningún reconocimiento facial y no lo llevaron a ningún lado. Es el poder, ¿no? Exactamente. Sí. El poder. Siempre, bueno, el poder lo tiene Nati acá, que nos está haciendo unos circulitos con el dedo. No entendemos qué son los círculos. Circulitos. Para que, bueno, que redondeemos. Así que vamos a un temita musical, ¿eh? Y votemos en octubre que se vayan todos los comunistas. Y Macri y la. No, simplemente esa, ¿no? Bueno. Votemos con conciencia más que con el documento, porque si no. Sí. Escuchemos este temita que tiene que ver un poco con lo que mencionabas antes, ¿no? De también ponerse en el lugar de la gente que tan mal la pasó, ¿no? Así que bueno, todos fuimos, todos somos y todos podemos ser, ¿no? Así sí, que bueno. Nos solidarizamos desde ya, sí, con la familia. Y que sea justicia. to reggae music. Will you please fasten your seatbelts because we have liftoff. Pato controla el clima. Acá volvió Pato, Pato, Pato. Y vamos a recordar un poquito algunas efemérides de las demasiadas que hay para mayo. Estamos escuchando Guantanamera. Juan Calavera. No, Juan Calavera no. El Pipi? El Pipi dijo que cuando era chiquitito. Mirá cómo proyecta, ¿eh? Cuando era chiquitito. No estoy proyectando, estoy mintiendo. Qué diferente. No le mientas a la gente. Cuando era chiquitito no sabía que era Guantanamera y cantaba Juan Calavera. Bueno, está bueno. Es un era cover. Juan me acabo de enterar. Es un cover. Bueno, pero antes de arrancar con el autor de este poema que fue musicalizado, vamos a empezar un poco más atrás, con una efeméride que tiene que ver con Túpac Amaru. El 18 de mayo de 1781, en Cusco, el virreinato del Perú, las autoridades coloniales ejecutaban al líder indígena Túpac Amaru II. Nació en Surinama el 19 de marzo de 1738 con el nombre de José Gabriel Condorcanqui Noguera. Era hijo de Miguel Condorcanqui y Rosa Noguera. Por pertenecer a la nobleza indígena incaica, recibió una educación poco común para la época. Estudió en el Colegio Jesuita San Francisco de Borja, también conocido como el Colegio de Caciques del Cusco. Hablaba quechua, castellano y latín. Se nutrió de los mejores autores nativos europeos. Incluso accedió a textos de autores prohibidos como Voltaire y Rousseau. Sus prósperas actividades económicas lo hicieron blanco de las presiones impositivas de la administración española, y además la corona obligó a la mayoría de los indígenas que trabajaban en sus tierras a prestar servicios gratuitamente en las minas de Cusco. Los incas comenzaron a organizarse para enfrentar a las autoridades coloniales y pidieron a José Gabriel, que en su condición de descendiente del último Sapa Inca, Túpac Amaru, que los guiara. Este, abandonando su acomodada vida, decide ponerse al frente de la mayor rebelión que enfrentaron las autoridades españolas previo a las luchas independentistas de principio del siglo XIX. José Gabriel cambia su nombre a Túpac Amaru II y organiza a caciques, indígenas, mestizos y algunos criollos para enfrentar a las autoridades coloniales. Como sabemos, terminó mal esta revuelta. Se presentó ante él José Antonio de Areche, delegado del rey, para torturarlo y hacerle confesar. Túpac lo enfrenta y le dice: solamente tú y yo somos culpables. Tú por oprimir a mi pueblo y yo por tratar de liberarlo de semejante tiranía. Ambos merecemos la muerte. Túpac fue llevado a la plaza de armas, sus extremidades fueron atadas a 4 caballos cuyos jinetes los hicieron tirar durante un largo rato y físicamente es inexplicable cómo no pudo ser desmembrado. Se decidió decapitarlo y luego mutilar su cuerpo, su cabeza fue expuesta en una pica en la plaza del Cusco y sus brazos y piernas fueron llevadas a Tungazuca, a Caraballa, a Libitaca y a Santa Rosa. Tremenda efeméride que tiene que ver con la independencia que luego va a gestarse en toda Latinoamérica. En otra parte del mundo, un 19 de mayo de 1925, en Omaha, Estados Unidos, nacía Malcolm X, orador, ministro religioso y activista estadounidense, defensor de los derechos de los afroamericanos. Nació con el nombre de Malcolm Little Norton. Cuando tenía 14 años, su padre fue asesinado por defender los derechos de los trabajadores y el Servicio Social le quitó a su madre su custodia. A su madre le internaron en un instituto psiquiátrico y sus hijos fueron enviados a hogares sustitutos. No nos vamos a detener en la historia de Malcolm, pero vamos a recordar también a otro líder negro, Nelson Mandela, que la efeméride tiene que ver con un acontecimiento muy importante. El 9 de mayo fue electo primer presidente negro de Sudáfrica, Sudáfrica que era colonia británica y en la que la segregación era moneda corriente, ¿no? Ahí también, como había sido en Estados Unidos, la población muy graciosa, originaria del África, no podía viajar en los mismos colectivos que los invasores británicos que vivían en Sudáfrica. El apartheid, y no olvidemos que el apartheid fue legal, ¿no? Exactamente. Es lo interesante, el holocausto era legal, el apartheid era legal, la esclavitud era legal. Les recomiendo una película que la protagoniza Idris Elba, un actor que actuó en la película Thor también, que está basada en la autobiografía de Mandela y se llama Del mito al hombre. Sí, hermoso. Vos acabás de hablar de campo de concentración y lamentablemente también la efeméride tiene que ver con que un 20 de mayo de 1940 se iniciaba una de las páginas más horrorosas de la historia de la humanidad. A 43 kilómetros al oeste de Cracovia, en territorio polaco, se abría el campo de concentración exterminio Auschwitz-Birkenau, donde se torturaron y asesinaron a más de 1 millón de personas, convirtiéndose en el eslabón principal del holocausto. En el marco de la invasión nazi de los territorios del este, en 1939, se concretó la invasión de Polonia, y fue allí que las SS alemanas decidieron colocar uno de los tantos campos de concentración de prisioneros de guerra, eslavos y sobre todo judíos alemanes y polacos. Entre otras efemérides que vamos a mencionar y no desarrollar, pero que tienen importancia en mayo, el 8 de mayo fue el Día de la Cruz Roja Internacional, que también nace como una forma de asistir a la persona sufriente en las situaciones de guerra. El 11 de mayo fue el día del himno nacional argentino. El 15 de mayo, me pueden saludar, fue el día del docente universitario. Felicitaciones. Y bueno, el mañana que es 25 de mayo, vamos a recordar el primer gobierno patrio. Uh-huh. Y el 30 de mayo es muy importante porque es el Día Nacional de la Donación de Órganos, así que aprovechamos para recordar que por una ley, por suerte sancionada, todos somos donantes, excepto que expresemos quitar el consentimiento para ser donantes, lo que implicaría un acto de poca empatía y egoísmo, porque en vez de dejárselo a los gusanos, dejémosle nuestros órganos a quien los necesite para poder seguir viviendo, ¿no? La ley Justina, ¿verdad? Exacto. Hay algo que es un flash, no sé si vieron con el tema de la donación, que saltaron sobre todo los pro vida, pro hipocresía, sí, a decir que ellos con su cuerpo muerto no eran quien para decidir sobre el cuerpo de las personas, ¿no? Cual hablamos de paradojas y de... Con su cuerpo vivo están decidiendo sobre el cuerpo de las mujeres, ¿no? Sí, claramente. Exactamente. Bueno, otro acontecimiento en tierras del norte. El 22 de mayo de 1930, en Nueva York, nació el activista y político Harvey Milk, primer homosexual declarado en ser electo para un cargo público en los Estados Unidos. Harvey Bernard Milk creció en Long Island, un distrito hostil para un adolescente que ya había aceptado su homosexualidad, aunque nunca la había hecho pública. Milk se presenta a las elecciones, arrasa en las elecciones desde su nuevo puesto, impulsa cambios en edictos policiales y en leyes restrictivas de la actividad sexual privada. El alcalde George Moscone tenía mucha fe en esta nueva figura política californiana y por ello despidió a su representante de la Junta de Supervisores, Dan White, y lo designa Milk. El 27 igual, de noviembre... Era parecido, ¿no? Porque White es blanco y Milk es leche y también es blanco. Sí, pero no eran tan iguales. Todo no es igual. De hecho, el 27 de noviembre de 1978, media hora antes de la conferencia de prensa donde el alcalde anunciaría a su nuevo supervisor, que era Harvey Milk, White irrumpió en el recinto y los asesinó a ambos. ¡Chan! Bueno, fuerte. Tremendo, ¿no? Tremendo. Estados Unidos Classic, claro, sí, ¿no? Sí, más o menos. Bueno, otro acontecimiento, pero de nuestra tierra. El 22 de mayo de 1976, en Reno, Nevada, era asesinado el boxeador argentino Oscar Natalio Bonavena, el famoso Ringo Bonavena. Nacido en 1942 en Parque Patricios, se crió dentro del Club Atlético Huracán, donde comenzó a practicar boxeo. Su imponente físico no tenía relación ni con su voz aflautada ni con su carácter bonachón, extrovertido y bondadoso. Pío, pío, pío. Pío, pío, pío, pa. Es de primavera, qué felicidad. John y yo atrasamos un poco, ¿vieron? Salta la época, chicos. Se nos caen unos cuantos años. Pero la música es atemporal, sí, es como el inconsciente. Podemos zafar por ahí. Ponele. No, bueno. No te saludo más, Pato. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Bueno, el 22 de mayo de 1892, en Capriasca, Suiza, nacía la poetisa argentina Alfonsina Storni. Nació en el extranjero debido a los negocios cerveceros de su padre, que era sanjuanino, y fue anotada con el nombre... Mirá cómo se mira los ojitos del pipi, qué borracho. Te digo lo tuyo, me tenés mal catalogado. Fue anotada con el nombre de Alfonsina Storni Martignoni, que era el apellido de su mamá, así que después por ahí Leda nos va a deleitar con algún poema de Alfonsina. También en el campo de la literatura, el 22 de mayo de 1885, en París, Francia, moría un poeta, dramaturgo y escritor romántico responsable de alguna de las mayores obras de lengua francesa. Ese día se apagaba la vida de Víctor Hugo, el autor de Los Miserables, entre otras obras. Después revivió en C5N bajo el seudónimo Morales. Ese es otro Víctor Hugo, también muy importante. Otro acontecimiento importante en la música y en el cine... El 22 de mayo de 1982, en Francia, en el marco del Festival de Cannes, se estrenaba la película The Wall, dirigida por Alan Parker, con guión de Roger Waters y música de Pink Floyd. Una película que es un flash y que es totalmente vigente, como es una obra de arte impresionante, si pueden verla. Hace no tanto tiempo la proyectaban en un cine. Sí, sí, le mejoraron la calidad y sí. La mandaron. Bueno, una efeméride triste de hace poquito, el 21 de mayo de este año, falleció Niki Lauda, ¿no? Corredor de Fórmula 1, sí. un ejemplo de deportista. Otro acontecimiento en el deporte. Ahí también. Ahí también te saltó la ficha, la edad de los 70, Pato. Vos no habías nacido. Ay, gracias. Esto fue un guiñido de ojo, me pasa que no se escuchó. Me tira flores. Le dijo, es la última vez que te salvo y después le la mató. Malísimo. Sí, bueno, sí, el deporte también es atemporal, si no, ¿por qué salió? Bueno, yo dije que murió, no dije cuando nació Niki Lauda, bueno. Pero dijiste Niki Lauda como si estuvieras hablando de, qué sé yo, de... Bueno, es una gloria deportiva también. Maluma. No sé, también hablo de... Maluma, cualquiera. También hablo de Herminio Masantonio, una gloria de Huracán, porque mi tía abuela era su hermana y yo no tenía edad, nunca lo vi jugar al fútbol, de no hecho. Sé, no sé, no sé. Y no, tantos años no tengo. No te hagas el mocoso vos, ¿eh? Bueno, otro acontecimiento deportivo, el 21 de mayo de 1927, se producía uno de los hitos de la aviación, cuando el pionero Charles Lindbergh aterrizaba en París... Lindbergh, no Greenberg, no tiene nada que ver con vos. Aterrizaba en París completando el primer vuelo transatlántico sin escalas en solitario uniendo Nueva York con la capital francesa. Fue un hito muy importante. Y otro hito sumamente importante para nuestra Latinoamérica, el 20 de mayo de 1935 en Montevideo, Uruguay, nació un hombre que luego de un pasado en la guerrilla llegó democráticamente a la presidencia del país, transformándose en un fenómeno a nivel mundial. Ese día llegaba al mundo José Pepe Mujica. Así que feliz cumpleaños al Pepe Mujica el 20 de mayo fue. Bueno, y volviendo ahora sí, llegando, aterrizando a nuestro país, ¿no? Una efeméride que quedó medio en los primeros días de mayo. ¿Cuántas efemérides en mayo? Muchas. Sí, por eso, muchas de muertes, de nacimientos, de acontecimientos importantes. Yo le digo una cosa, en el corte le doy suero a Pato porque con todo lo que estuvo hablando de las efemérides está totalmente deshidratada. No, laburé un montón con este tema, me hicieron laburar en mayo. Escúchame, si no falta, cuando uno falta claro, a clase... Sí, esa fue la venganza, tuve que recuperar. Sí, somos, ¿te rateaste somos o ahora? No somos punitivistas. Bueno, el 7 de mayo de 1919 en Junín, en el área rural del partido de General Viamonte, nacía María Eva Duarte o Eva María Duarte. O también Evita. Llamada Evita, ¿no? Para los amigos. Pájolo. Y después conocida como María Eva Duarte de Perón y más conocida como Eva Perón o Evita para todos los que la quieren. Fue una dirigente política y actriz argentina. Se casó con Juan Domingo Perón en 1945. Y tras la asunción de este como presidente de la Nación Argentina, al año siguiente, se convirtió en primera dama. Fue presidenta del Partido Peronista Femenino y de la Fundación Eva Perón, y declarada oficialmente jefa espiritual de la Nación en 1952. De origen humilde, migró a los 15 años a la ciudad de Buenos Aires, donde se dedicó a la actuación, alcanzando renombre en el teatro, el radioteatro y el cine. En 1943 fue una de las fundadoras de la Asociación Radial Argentina, siendo elegida presidenta. En 1944 conoce a Perón, entonces secretario de Trabajo y Previsión, en un acto relacionado con la ayuda a las víctimas del terremoto de San Juan. El encuentro ocurrió supuestamente en el famoso estadio Luna Park. Ya casada con él, participó activamente en la campaña electoral de su marido en 1946, siendo la primera mujer argentina en hacerlo. Yo recuerdo que la hermana de Herminio Basantonio, mi tía Ñata, eran de La Plata. Y me acuerdo que habíamos ido a la iglesia donde se casaron. Se casaron en La Plata, sí. En una iglesia allá, con Perón. Ella impulsó y logró en 1947 la sanción de la ley de sufragio femenino. Tras lograr la igualdad política entre los hombres y las mujeres, buscó luego la igualdad jurídica de los cónyuges y la patria potestad compartida con el artículo 39 de la Constitución de 1949. En 1949 también fundó el Partido Peronista Femenino, que presidió hasta su muerte. Desarrolló una amplia acción social a través de la Fundación Eva Perón, dirigida a los grupos más carenciados. La Fundación construyó hospitales, asilos, escuelas, impulsó el turismo social, creando colonias de vacaciones, difundió el deporte entre los niños mediante campeonatos que abarcaron a toda la población, otorgó becas para estudiantes, ayudas para la vivienda y promocionó a la mujer en diversas facetas. Adoptó una posición activa en las luchas por los derechos sociales y laborales y se constituyó en vínculo directo entre Perón y los sindicatos. En 1951, para las primeras elecciones presidenciales con sufragio universal, el movimiento obrero propuso Evita, como la llamaba la población, como candidata a vicepresidenta. Ahora tenemos Fernández Fernández, en ese momento era Perón Perón. Sin embargo, ella renunció a la candidatura el 31 de agosto, conocido como el Día del Renunciamiento, presionada por las luchas internas en el peronismo y la sociedad ante la eventualidad de que una mujer apoyada por el sindicalismo pudiera llegar a vicepresidenta. Debido a un fulminante cáncer de útero, falleció el 26 de julio de 1952, a la edad de 33 años. Recibió honores oficiales siendo velada en el Congreso de la Nación y en la Central Sindical CGT, con un reconocimiento multitudinario sin antecedentes en el país. Su cuerpo fue embalsamado y ubicado en la CGT. La dictadura cívico-militar autodenominada Revolución Libertadora secuestró y profanó su cadáver en 1955, ocultándolo durante 16 años. Escribió 3 libros, La razón de mi vida en 1951, que era el libro de cabecera de mi abuela, y Mi mensaje en 1952, e Historia del peronismo. En ese mismo año, y recibió numerosos honores, entre ellos el título de Jefa Espiritual de la Nación, la Gran Orden de Isabel la Católica en España, de manos de Francisco Franco, ni más ni menos, la distinción de Mujer del Bicentenario, la Gran Cruz de Honor de la Cruz Roja Argentina, la distinción del reconocimiento de primera categoría de la CGT, la Gran Medalla de la Lealtad Peronista en grado extraordinario y el Collar de la Orden del Libertador General San Martín, la máxima distinción argentina. Se han producido además numerosas películas, musicales y obras teatrales, novelas y composiciones musicales sobre Eva Duarte de Perón, que vivió tan poco tiempo, ¿no? Y es increíble la vida que tuvo y cómo, la vida que tiene. Y cómo se consumió su vida, ¿no? Hay gente que no sabe qué hacer de su vida y esta mujer es increíble. Años, sí, todo lo que hizo en 30 años y por ahí en otros, en más. En menos, porque si ella se fue a los 15 años de Junín, no sé, en 15 años habrá hecho todo lo que hizo. Menos de 15 años, increíble. Y lo vigente que está hoy en día, ¿no? Porque la estamos recordando. Y sí. Hoy más que nunca. Sí, pero bueno. La época. Era muy interesante la discusión en el Congreso sobre el voto femenino. Al decir fundamentos, argumentos, la verdad sí, que sí. Le estaría faltando respeto a los fundamentos o argumentos, pero los machis ahí en la década ahí del 40. Decían unas cosas del tamaño del cerebro de la mujer, cosas así, sí. Unas ridiculeces totalmente. Sí. Bueno, igual nos reímos, pero escuchamos. Si sacamos de contexto, uh-huh. No decimos cuál es cuál y escuchamos a, uh-huh. algunos fundamentos, lo que fue en la tratativa de la interrupción legal de totalmente. Y voluntario el embarazo, la verdad que... Bueno, el problema es que en general... Dinosaurios hubo... ¿Quién no, dijo que se extinguieran? Sí. Volvieron. Es que tendrían que pedirle más o menos un título secundario y universitario a alguien que va a ser un representante de la gente. No puede haber gente en el Congreso que no sepa usar el castellano, que sea ignorante, que no lea. Sepa leer. Exacto. Que no lea y ni sepa leer y que deje en manos de asistentes la lectura de documentos importantes. somos uno de los países que tenemos más funcionarios y representantes ineptos, inútiles, y que cobran mucho más que un docente, por ejemplo. Entonces la verdad que es evidente que hay que hacer una transformación, un cambio, poniendo gente que realmente que represente al pueblo y que tenga la capacidad para hacerlo, ¿no? Pato, no, cabe, no solo sean ladrones. Me cabe mucho cómo agarras el micrófono. ¿Es un estilo Freddie Mercury o un estilo Axl Rose? Es un estilo que este pie es una porquería que siempre ves que se cae. Entonces, bueno, lo tengo agarrado así para que no se me escape. We will rock you. Estilo rockero. Sí, un estilo rockero. Bueno, es que así parezco una cantante melódica. Ahora empiezo a cantar. Cántate no sé algo. Tú, me hacía acordar una pero vez. Pero yo. Con lo que decías esto de pedir para, aunque sea un título secundario, me hacía acordar a Menotti. Una vez se pelea con Chilaver. Y Chilaver medio que lo insulta, le falta respeto. Y Menotti dice que realmente lo que piensa Chilaver es para enseñarlo en todos los colegios. Entonces decían, sí, ¿por qué César? Y no, porque así entienden cómo pensaban los cavernícolas. Y sí. Se me venía esto con este tipo de pensamientos dinosáuricos, de ya sea la interrupción voluntaria del embarazo, el voto femenino, cuestiones que son como... Sí. Es Bertolt Brecht, son cuestiones de tener que explicar lo obvio, porque una mujer puede votar o puede, si no desea, ser una incubadora. Porque además por lo menos lean Wikipedia, no te digo que vayan a los libros, pero hasta podés leer en Wikipedia y mínimamente informarte para no ser tan idiota y tan animal. Pero esa gente, ¿no?, hace escala en YouTube, en RedTube, en Xvideos y la que... Y creo ahí, que, ¿no?, que tampoco, que no les da, no lo saben utilizar. Bueno, y la última efeméride que vamos a compartir contigo, Johnny, que vas a continuar... Tiene que ver también con el ámbito de la música, con Tanguito. Un 19 de mayo de 1972 moría uno de los pioneros del rock argentino, que pese a su efímera vida se transformó en una leyenda. Ese día lo arrollaba un tren y se terminaba la vida de Tanguito. Nació el 16 de septiembre de 1945 en San Martín, provincia de Buenos Aires, con el nombre de José Alberto Iglesias. Creció en el seno de una humilde familia que le inculcó la sensibilidad por la música y la naturaleza. Abandonó el secundario para estudiar botánica, pero su pasión por la música lo hizo dejar la educación formal. Con solo 17 años logró presentarse en tanguerías de flores y mataderos. Había que tener huevos para ir a una tanguería de flores y mataderos y cantar y bailar rock. O sea, cuando terminaba, los asistentes se burlaban y arengaban: ¡Ahora bailate un tanguito! De ahí su apodo, Tanguito. En 1963 se incorpora como cantante de los Duques. Y con ellos hace su debut discográfico interpretando Decí por qué no querés, de Palito Ortega. Decí por qué no querés. Un hitazo. Me suena medio machi, ¿no? Decime por qué no querés, mirá cómo me ponés, ¿no? Decí por qué no querés, ¿no? Porque no quiero. Bueno, ¿no? Imagínate que los temas de Palito Ortega, ¿no? Bueno, comenzó a compartir escenario con Sandro, Morris, Billy Bond y Los Gatos. Estos lo integraron a su grupo de amigos y lo invitaron a acompañarlo al refugio de la bohemia. Iba a decir exactamente lo mismo. Ay, bueno. Ay, no los tengo, me desaparecieron. Me parecieron los perros también ahora. ¡Gracias! Ahí están, los gatos, ahí está. Bueno, estos lo integraron a su grupo de amigos, que no eran Doga, están todos los amigos. Y lo invitaron a acompañarlo al refugio de la bohemia porteña, un sótano de Recoleta llamado la Cueva de Pasarotus. Cuando cerró la cueva, el grupo se trasladó a la Perla de Once, que existe. Si uno va a tomarse un cafecito Don a la Gatito Perla de Once, en Pueyrredón y Rivadavia. Oye, están las fotitos ahí de todas estas gentes. Bueno, en ese bar, Tanguito compuso La Balsa, considerada la piedra fundacional del rock argentino, terminada y adaptada por Lito Nevia y grabada por Los Gatos. Hay todo un tema, viste, con de choreo. Sí. ¿Quién empezó y quién terminó? El tema era de Tanguito. Los arreglos y toda la... como se la conoce actualmente, fue de Lito Nevia. Pero bueno, como la grabaron Los Gatos, medio que no decían que era de Tanguito. Cada vez que nombramos a Los Gatos. Los Gatos. Haceme una seña, boludo. Bueno, te lo pongo Los Gatos acá. Toma. No, fue la única vez que Tanguito cobró buen dinero por regalías, en aunque... 15 estaba bueno. parece que se gastó toda la guita, Tanguito, en cientos de discos que después se olvidó en un taxi. O sea, es un poco colgado, Tanguito. Su irrupción en la música coincidió con su derrumbe por el consumo de drogas. Cuando pasó de la marihuana a inyectarse anfetaminas, su comportamiento pasó a ser errante y autodestructivo. Todas las oportunidades de dar el gran salto se frustraron por sus desplantes. Luego de varias detenciones, se lo derivó al servicio de drogadicción del Hospital Neuropsiquiátrico Borda, donde se lo sometió a electroshocks y a choques insulínicos y tratamientos destructivos abandonados poco tiempo después. En mayo del año 72 fue declarado judicialmente demente y trasladado a la unidad penitenciaria 13, perteneciente al mismo hospital, donde compartía el pabellón con criminales y psicópatas. La madrugada del 19 de mayo se fugó del Borda y se dirigió al Puente Pacífico, más precisamente a la estación Palermo, con la intención de tomar un tren con destino a San Martín, para poder volver a su casa de la infancia. A las 10:50, Tanguito, de 26 años, cayó a las vías y fue arrollado. Ningún medio gráfico ni radial se hizo eco de su muerte. Un poco como ahora, ¿no? También los acontecimientos importantes de las personas sensibles no miden rating, ¿no? Y no pasan, no se pasan los por los indeseables de la sociedad. Exactamente, los indeseables de la sociedad. Bueno, y en un momento acá se me perdió José Martí, ¿no? En algún momento lo tenía por acá y se me fue. Pero hoy es acá Vierni, está. No es Martí. No, y bueno, cuá, cuá, cuá, cuá. José Martí acá apareció el 19 de mayo de 1895 en combate contra el ejército español. Moría, él era militar, político, pensador, filósofo, periodista y poeta. Padre del proyecto de independencia cubano y artífice de la resistencia de la intervención de los Estados Unidos en el Caribe. Nació en 1853 en La Habana con el nombre de José Julián Martí Pérez, y entre sus poesías más famosas y musicalizadas está La Guantanamera, ¿no? Un himno, casi el himno de Cuba. Sí, sí. Como decía Pipi, Juan Calavera. Juan Calavera. Dice José Martí. Dice defendete, Pipi. Sí, che, sí. ¿Qué ya piensas? Me encajó su propia historia. ¿Y qué piensa cosa... Mauri de todo esto? Gracias, Mauri. ¡Gracias! Bueno, podríamos decir, no sé. ¿Qué te gustaría decir, Pato? ¿De qué? No, pasámelo, boludo. Está buenísimo. Es que viaje, no te lo puedo pasar. Es una aplicación. ¡Qué bueno! No te lo puedo creer. ¡Qué alegría! ¡Gané! Tenemos acá un invitado. El invitado, bueno, fantasma. Por suerte tenemos el pasto ahí que nos vamos enseguida. Acá salimos. Tenemos el pasto del Ex Olimpo. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Escuchamos la Guantanamera? Podríamos escuchar, dale, a Juan Calavera, sí, tranquilamente. Bueno, Juan Calavera, entonces, o Guantanamera. Soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Antes de morir yo quiero echar mis versos del alma. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Guantanamera, carmín encendido. Mi canto es de un verde claro y de un carmín encendido. Mi canto es un ciervo herido que busca en el monte amparo. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Prohibido girar a la derecha. Comprar es un placer excepcional. Comprar, como me gusta despilfarrar. Todo el día currando como un cabrón hasta las 10. Por un salario de mierda que no me llega a fin de mes. Pero la tele me dice que tengo que consumir. Acepto consumo justo, yo me dejo persuadir. Radio Presente. AMARC Argentina. Sin medios comunitarios no hay democracia. Desde la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC Argentina, exigimos la democratización en la distribución de la pauta publicitaria oficial. Solo en 2016, el gobierno nacional destinó casi 2.500 millones de pesos en publicidad, repartidos en su mayoría en tan solo 25 grupos de multimedios. Reclamamos un régimen de distribución de las partidas publicitarias que sostenga el pluralismo y la diversidad de medios y expresiones. Asociación Mundial de Radios Comunitarias. AMARC Argentina. Presente, la voz del Ex Olimpo. ¿Le enviarás una tarjeta a tu novia? Sí. ¡Johnny! ¡Johnny! ¡Johnny! ¡Súper! Le moví el cerebro. Le moví el cerebro. Bueno, volvemos, 807, les recordamos las vías de comunicación, si quieren le entró justo en el ojo al pipi. Sí, malísimo, malísimo. No, en realidad se emocionó. Me dio hace 30 segundos óleo 31 y me mato. Si quieren pedir óleo 31 pueden comunicarse con Radio Presente, nuestra operadora Nato es una de las concesionarias, ¿cómo se dice? Los que venden de confianza. Ahí vas. Bueno. Volvemos con el disparador que tiró... ¿Volvemos con Tanguito? ¿Vas a contar algo, Tanguito? O... Sí, era interesante, porque se me había juntado donde está uno de mis corazones, porque tengo varios corazones, como Alf tenía varios estómagos. ¿Qué tiernis? Con Luca, que nació un 17 de mayo, Luca Prodan. Uh-huh. Pero me parecía que se merecía la semana que viene, sí, hacer un... Pues, la vida es increíble de esa persona. De sufrimiento, de resiliencia y un final bastante, bastante y de trágico. Transformación de la música también, ¿no? Y de muchas cosas. Sí, totalmente. Y pensaba, ya que hablabas de efemérides, que también en una de sus etimologías viene de efímero. Y efímero viene de esto de que muy poco tiempo, viene relacionado a algo diario, a lo que dura un día, que dura poco. Fugaz. Pero que puede ser fugaz, pero no mide la intensidad, que es de gran intensidad. Como Radio Presente, ¿no? Estar en el presente. Exactamente. Entonces pensaban, Tanguito, que en 15 meses fue como, bueno, no sé, cambió... Como Eva, ¿no? Recién decíamos, estaba en 15 años y Tanguito en 15 meses, increíble. ¿Le jugamos al 15? Y habría que jugar. La niña bonita. ¿Saben lo que es el 15 en la numerología? No. Yo tampoco, pero la gente me mira, te mira con cara que voy a tirar una. Sé que el 8 nada más ese, es lo bueno y lo malo. Ah, mira vos. Pero le preguntamos a... ¿A Mauri? ¿Vos sabés qué es el 15 en la...? Bueno. Parece que no es algo bueno. Decodificame eso. Bueno, si pensábamos en mayo, importantísimo pensar que el 6 es trasladado, 6 de mayo, es trasladado el 72 al Borda. El 17 hay una reinternación y proviene de la unidad 20, la unidad carcelaria de, dentro del Borda, que en un ratito vamos a desarmar un poco. Donde dice que no se observan alteraciones evidentes de sus funciones psíquicas, a pesar que le hayan dado shock insulínicos y electroshock para cortar de cuajo su abstinencia a las anfetaminas. En el 19, bueno, se comunica, como decía Pato, la nueva fuga y aparece muerto. Se me venía también la imagen de que hablábamos al principio con los adolescentes de San Miguel del Monte, ¿no? Uh-huh. O me hace acordar cuando la tele o la radio dice aparece muerta una mujer, pero no, o sea, la mataron. La claro, gente sí. No volvés de acá muerta. Y te morís, salvo que tengas, no sé, no un se infarto, muere uno por generación espontánea, salvo, claro. Exactamente. ¿No? Así que bueno, Tanguito, contaste varias cosas que coincidía muchísimo con la data que tengo acá en mi tablet de papel. Wow. Que como bien decías vos, esto de la perla de 11, ¿no? Algunos decía que era un 80% de Lito Nevia en la balsa, que se había gestado, un 20% de Tanguito, algo que tal vez nunca se pueda saber. Se hace muy, muy famoso en el 93... como digamos a nivel internacional, inclusive con la película Tango Feroz, que era ajá, con sí. Fernán Mirás y Cecilia Dopas. Ah, sí, Nancy Duplá, casi no sé lo que quiera. Algunos de los nombres, hay algunas particularidades de los apodos, cómo se llamó a lo largo de su carrera. Uno era Tango, el otro Ramsés VII, Donovan el Protestón. Tiene un tema que se llama Ramsés II y es increíble. Sí, y lo cita al VII constantemente Spinetta también. Uh-huh. Drago, Susano Valdés. Después era muy interesante esto de que era un ícono de caseros, Tanguito, fue detenido muchísimas veces. Entonces, lo que les contaba de la unidad penitenciaria, es muy interesante, tengo unas ganas de ya entrar en la unidad 20, me la voy a demorar el orgasmo un poco para no meterme de lleno con lo que era la unidad 20. ¿Eso cuenta como cruz, Nati? Sí, sí. Ah, bueno, no podemos decir orgasmo ahora. No. No, pero había necesidad de contar intimidades. Claro. Bueno, chicas, si me ven medio temblando es porque está llegando el orgasmo. Déjenle ser. Claro, bueno, esto es muy, muy, muy interesante. El flaco Spinetta cuenta una anécdota en el libro Martropía, que dice, habla con Juan Carlos Díez y dice: habían invadido mi casa por los techos, lo cual era sumamente peligroso porque podría haber caído la cana y haberme causado problemas. Ni bien llegué, lo saqué a patadas a todos esos hippies que habían ido a picarse. El hecho de que él viniera a lo de Spinetta a mí me adjudicó una fama de pincheto que no me pude sacar por años. Y yo jamás me puse una aguja en las venas. Contaba, bueno, uno de los fundadores de Almendra. Como bien decías vos, fumaba porro, era muy, muy conocido por, digamos, su droga. Después empezó a tomar pastillas porque no podía dormir. Y empezó a inyectarse con anfetaminas que, bueno... los médicos y la psiquiatría pensó que un electroshock y borrar el cerebro a las personas como si eso fuera posible le iba a cortar de cuajo sus adicciones, ¿no? Interesante además porque las anfetaminas un poco después las utilizaba la medicina y se las daba a las mujeres para adelgazar. Sí. Y sí, era una medicación uh-huh. aprobada para poder adelgazar que generaba taquicardia y un efecto uh-huh. rebote. Aprobada entre muchas comillas. También. Exactamente. Sí. Pero que era Vox Populi. Sí, en 50 y los 60 cuentan un montón de psicoanalistas. Me acuerdo en Las Huellas de la Memoria que contaban que era tipo para estudiar todo lo que tenían que estudiar también. En la facu y demás. Tomaban las anfetas. Sí. Vamos a sanfeta. Algo muy interesante era el look, sus vestimentas y su forma de hablar, que no eran nada convencionales. Decían que solía caminar por el centro de Buenos Aires, perdón. Por el suerte de Buenos Aires, con una malla de baile y una media de nylon en la cabeza, con la intención de que su cabellera enrulada se convirtiera en lacia. Javier Martínez, fundador de Manal, contó que se expresaba de un modo particular. Cito textual. Una vez unos policías lo pararon en Pueyrredón y Córdoba. Le preguntaron dónde vivía. Él dijo, Casero City. Ocupación, musician. ¿A dónde se dirige? La cave. Mezclaba todo, decía. Y bueno, era muy interesante por bueno, tenía 26 años cuando muere, ya que estábamos hablando de Vita y la corta edad. Y podríamos empezar a hablar un poco de... Ya como algo ideológico, ¿no? Una cárcel dentro de un hospital. Uh-huh, tal cual. Perdón, ese cuadernillo que tenés ahí es el que me mangueaste y después te arrepentiste, ¿no? Sí. No hablo de mi vida privada, la que... Buenísimo, buenísimo. En fin. Una cárcel dentro de un hospital. Era la famosa unidad 20 en el Borda, la unidad 27. Que ahora se transformó en el Prisma. Funciona en esa isla. Exactamente, así donde festejaban que lo habían llevado al Piti. El Piti. Para allá. Hay una entrevista en el 2010 al que en su momento era el director y el subdirector de la unidad 20, Claudio Correa, el director, y Eduardo Osejo, el subdirector, que contaban, es muy interesante porque hay varias, podemos pensar en la dialéctica materialista y escuchar varias voces y las contradicciones, ¿no? Entre gente que decía que era el mejor lugar del mundo y la gente que vivía ahí que decía que era un infierno. He conocido y he charlado con personas que han estado en la unidad 20 y les puedo asegurar que está bastante más cerca de lo segundo, del infierno, que de... Decía textual que conviven en un mismo lugar, el director dice, conviven en un mismo lugar la locura y la privación de la libertad. O sea, en vez de decir que era un hospital, con lo que implica la palabra hospital, de hospitalidad, de buen trato, de tratamiento, de institución de la ternura, él hablaba de la locura, y claramente de manera peyorativa. Esto es del 2010, como le dije. Se dividía en tres salas, en tres pabellones, lo que era la unidad 20. Para el 2010, cuando era esta nota, de una capacidad total de 87 personas había 125. Y decía, bueno, como que la superpoblación carcelaria estaba en todos lados, inclusive era como, bueno. Como normalizándolo, ¿no? Claro, sí, güey, escúchame, si en Devoto hay superpoblación, acá no va a haber. Un justificativo bastante poco fehaciente. Muchos de los detenidos son derivados de otras cárceles de todo el país para un mejor y más amplio tratamiento de su patología. Es interesante porque habla de patología, pero cuando habla de patología habla de la psicopatía. Que si pensamos en la psicopatología, no es una patología. Es el famoso, las famosas personas que no tienen culpa. Es una forma de ser más que... Exactamente, sí, pero es algo patológico tal vez para la sociedad. El mejor tratamiento ante una persona así es estar lo más lejos posible, ¿no? Porque una persona que es cruel... La prevención, alejarse. Sí, así hay un asesino en la cuadra, ¿qué vas a decir? ¿Me lo quiero cruzar? No, ojalá que no me cruce, ¿no? Un violador, un asesino, una persona cruel. Era interesante el tratamiento, nosotros nos quejamos, yo que me quejo de los pseudos equipos interdisciplinarios, eran los agentes policiales, los psiquiatrones y los médicos, o sea que, y los peores psiquiatras y los peores médicos, y cuando me refiero a mejor y peor, si bien hay una alta carga subjetiva, me refiero a gente cruel, así que era, digamos, lo más dañino que podía llegar a ver, que eran psiquiatrones, que... Hacían una entrevista tal vez una vez por mes a personas que, bueno, estaban desnudas en una cama de cemento, en una celda de castigo de 1.5 metros por 2 metros, donde se veía perintas por una mirilla. Entonces ellos veían y parece que podían diagnosticar desde ahí. La verdad que, como profesional de la salud mental, me da vergüenza que yo no pueda hacer eso, ¿no? Porque se ve que tiene una capacidad increíble, ¿no? Yo que tardo un montón, a veces pasan meses... Y sigo con un diagnóstico abierto y presuntivo y ratificando y rectificando. Lo que pasa es que cuando pones una etiqueta y vas a ver si la etiqueta sigue ahí, no te importa hacer un diagnóstico. Ya está. Exactamente. Decía, por ejemplo, cito textual al director, ¿no? El tratamiento de resocialización... resocialización. Lengua la traba. Ah, civilización, yo también. (risa) El tratamiento de resociabilización está prácticamente interrumpido porque las capacidades mentales de los pacientes internos que están alojados acá no te lo permiten, decía. Esto es como, ¿viste? Cuando dice, no, el niño con el colegio, o sea, ¿de quién es la culpa? ¿El niño que no puede aprender o ese profesor o profesora que no encuentra recurso, la inventiva, la creatividad como para qué? No, es como, ¿viste? Hay 40 alumnos, reprueban 39, pero la culpa la tienen los pibes que no estudian, no el profesor. Era un poco lo mismo, ¿no? La analogía. Sí. Es un flash realmente porque era gente que estaba trabada en sus juicios porque eran inimputables. Entonces no encontraba mejor tratamiento que meterlos presos en un hospital psiquiátrico, en un manicomio. Claro, además como si no te alcanzara, ¿viste? Si no te alcanza un neuropsiquiátrico que tiene características manicomiales, toma, ahí tenés un penal ahí adentro. O sea, exacto, todo el combo junto. 2x1, 3x1, tenés todo junto ahí. Es la crueldad al cuadrado, ¿no? Porque es crueldad y crueldad, es crueldad al cuadrado. Porque tiene todo lo manicomial con lo que eso implica y aparte, como bien decís vos, Pipi, la doble estigma, ¿no? Entonces el entrevistador le pregunta, ¿son irrecuperables los pacientes que están en la unidad 20? Y el director dice, muchos sí, otros no. Hay personalidades borderline o débiles mentales, donde no hay recuperación para ellos. Débiles mentales, explícame por favor eso. Un poquito tonto, ya te dije. Ya lo explicó Johnny. Pero hay otro, claramente estoy ironizando, ¿no? Pero ese es el criterio que tiene este tipo de gente. Cito textual la contestación de Osejo, el director. Pero hay otros pacientes que hacen brotes psicóticos o psicopatías y se pueden mejorar y vivir en el medio libre o en otra unidad con tratamiento. Le pregunta la conocida y famosa cultura carcelaria, ¿también se da acá? No, para ni idea, no, para nada. Escucha. ¿Cultura carcelaria? ¿Qué es eso? Claro, no, pero escucha. ¿Por qué habría de haber eso? Importante que la mayoría de gente que está en la unidad 20 tenían problema de consumo de droga dependencia. Entonces no encontraba mejor que la abstinencia en un lugar, como les decía, de 1.5 m x 2, sin comida por días, le daban un poco de agua, no había inodoros. Pasando entonces, frío, ¿no? Es parte del combo, Entra en el combo, sí, es la falta de comida. Es el tratamiento del equipo interdisciplinario. La cajita infeliz. Hubo informes y denuncias de la Comisión de Cárceles de la Defensoría General y de la Defensoría del Pueblo de la Nación sobre estas malas condiciones de detención. A lo que el entrevistador le dice, ¿esto se está modificando? No, sí, ya fueron modificadas, contesta Osejo. Habían salas que no tenían un baño dentro del sector, pero la sala es larga y se divide en varios sectores. Cuando los internos tenían que ir al baño, solicitaban que les abrieran la puerta y se dirigían al baño. No, copado, ¿viste? Era tipo, tengo que ir al baño. Y la persona abría... ¿Cómo le... vos? Claro, imagínate, yo estaría recontrapillado. Entonces, a lo que llevaba, que muchas veces tengan que hacer, muchas veces, sabemos que cuando decimos muchas veces era todas las veces, lo tenían que orinar e ir de cuerpo en la celda donde... Lo que ayudaba a que la etiqueta se hiciera un poco más rígida y decir, ¿ves? ¿No ves que no son capaces de tener hábitos sociales e ir al baño? Arrancamos en el 2010, ¿no? Quisiera volver al 2005 y voy a ir al 2011. Esto es tipo volver al futuro, es tipo volver al futuro. Ahora, Johnny se sube al DeLorean y ahora vamos a ir al 2005. No nos olvidemos que se cargaba con el condensador de flujos el DeLorean. El castigo del inimputable. El equipo de salud mental del CELS efectuó en el 2004... Irremontable. Mandale un ladrido, por favor. No, uno trata de poner una dosis de piedad. Respiro. ¿Podés un poquito del día 31? Volvemos al 2004 cuando hubo desde el CELS una investigación donde encontraron que los derechos de las personas vulneradas estaban en forma sistemática y permanente. Constituían daños gravísimos e irreparables a sus derechos de vida, al trato digno humano y a la integridad y seguridad personal. Entre las las decenas de violación a los derechos humanos, se encontraba, bueno, lo que les dijimos, la sobrepoblación, la falta de personal, lo cual es muy interesante porque había falta de personal, pero cuando la superpoblación iba a ir al baño, de repente esa falta de personal iban a abrir la puerta, ¿no? Me imagino disfrutando un carcelario totalmente cruel, viendo cómo una persona tenía que hacer sus necesidades en lo que es su cuarto. Omisión de diagnóstico y tratamiento adecuados. Elevado número de personas con problemas de drogadependencia que cuando decían de distribuirlos a lugares pertinentes para que puedan tratar, que sabemos igual que esos lugares pertinentes eran igual o peor por manicomiales, ¿no? Pero los acaban cagando. El trato inhumano y degradante, las vejaciones. Hablaban de esto, la importancia de haber encontrado tantas celdas de aislamiento, de lo que decía, 2 metros por 1 metro y medio. 2 metros por 1 metro y medio. Desnudos, en camas de cemento, sin sábanas. Y cuando le preguntaban por qué era eso, era muy interesante, porque decían, forma parte de un criterio médico y de cuidado. ¿A que no saben para qué? ¿Para qué? Para riesgo de suicidio. Ah, bueno. Es verdad, no se iban a suicidar, sí. Pero tal vez... No tenían con qué, pero motivos les sobraban, ¿no? Exactamente, la sí. Verdad. Bueno, claramente acá está la intención punitiva. Exacto. Que va de la mano de la crueldad, va de la mano de las relaciones de poder que venimos... Y la unidad 20 ya no está más, pero no estamos tan lejos. Exactamente, así que surgían algunas preguntas, algunas inquietudes, ¿no? ¿Qué clase de diagnóstico puede hacerse en una celda de aislamiento como las que les describimos? ¿Cómo puede concebirse una entrevista diagnóstica a una persona que se encuentra desnuda, encerrada en una celda de 2x2, sin estímulos visuales, inactiva y la mayor parte del día? O sea, que era una persona que, pues era oscuridad, no había luces. Uh-huh. Eso es un detalle uh-huh. importantísimo. Cuestión es, estoy en acá, volvemos al futuro. ¿Estamos en el 2005? Claro. ¿Volvemos arrancamos, al 2010? Arrancamos 2010 entrevista, fuimos al 2004, 2005 la investigación del CELS, que si bien sirvió para denunciar y para concientizar, no se hizo nada, absolutamente nada. Entonces, ¿qué pasa? Esta era una entrevista el 2010, la que habían hecho a Osejo. ¿Qué pasó en el 2011? Sarán Sasán... Confirman procesamiento de 4 penitenciarios por homicidio culposo. Esto es en el 2014, que cuentan el incidente que voy a describir ahora del 2011. El hecho que ocurre en la madrugada del 31 de mayo. Mirá, estamos cercanos, qué raro mayo, 2011. Otra efeméride nefasta, ¿no? Exactamente. Que, bueno, encontraron asfixiados y, bueno, carbonizados a 2 personas. Eran de origen español. Tal vez si no eran españoles, si no eran extranjeros, porque se armó también quilombo con la embajada y demás, tal vez no pasa lo mismo que Tanguito, no hacían eco de la noticia. Uno de los procesados cumplía funciones como director de la unidad cuando se produjo el siniestro. Según la resolución de la Cámara, el foco ígneo se habría desarrollado en pocos minutos por los materiales de fácil combustión. Hoy en día, por ejemplo, para los colchones de los servicios del borde, además tiene todo un protocolo de que sean ignífugos y demás, porque sabemos que fuman en los colchones y demás, y uno que conoce internos de ahí, trabaja ahí, están todos los colchones quemados, pero que no... No se han prendido fuego. Exactamente. No es goma espuma. Exactamente, totalmente. El fuego no fue advertido a tiempo por quienes tenían la obligación de monitorear y controlar a los internos corporalmente y por medio de sistemas de filmación. Qué raro, ¿no? Porque había poco personal. Bueno, a veces también están las cámaras, están todas las cosas, pero no funcionan. Sí, bueno, era interesante porque decía, la resolución también menciona que existió una maniobra intencional para eliminar las imágenes registradas en el sistema de monitoreo. Estas personas fueron procesadas, fueron condenadas. Y la unidad 20 pasa a cerrarse, lo mismo había pasado con la unidad del Moyano, donde en el Moyano directamente sí morían de hambre. O sea, no se suicidaban las mujeres que están en la unidad 27... sino que directamente morían de hambre. Y como reflexiones, bueno, las Naciones Unidas se han ocupado específicamente de las obligaciones éticas de médicos y demás profesionales de la salud aplicables a la función del personal en la protección de las personas presas y detenidas contra la tortura y otros tratos a penas crueles, inhumanos y degradantes. Esto es de los principios de ética médica que fueron adoptados por la Asamblea General de la ONU en 1999. 82, lo cual es muy interesante el pensarnos nosotros como profesionales de la salud mental y dónde nos ubicaríamos en una situación. Nosotros pasamos siempre. Ido, sí. Y está intacto el lugar y da un poquito de escalofríos, ¿no?, hoy en día. Sí, sí, sobre todo, bueno, es muy lindo las pintadas y todo esto, sí, de la transformación, ¿no? Se me venía a la mente con el espacio acá, un ex centro clandestino de detención, uh-huh, y uno ve pintadas que son todas alegóricas a situaciones donde fueron violados los derechos humanos y situaciones de transformación, sí, de lo grupal y lo colectivo. Pero nada, era para pensar un poco uno como profesional de la salud, y, o sea, teniendo una persona presa y cómo... Le ponemos electroshock, así de una. Sí, para cortar de cuajo. Bueno, estamos hablando de las relaciones de poder. Ética, ¿no? ¿Desde dónde te posicionás realmente ante una persona que si tenía algún padecimiento mental o psíquico y vos querías hacer un tratamiento? Ante una persona, sí, exacto. Sí, bueno, pero ahí es donde aparece esto de los fantasmas y demás, donde esta situación de poder por algo sucede este tipo de tortura. Ya lo decía Galeano cuando describía una situación en África de una persona torturada, que decía que por 8 horas sistemáticamente su torturador era la persona más eficiente del mundo y era un trabajo, pero 8 horas y 1 minuto él marcaba tarjeta, se iba y se iba a cenar con su mujer, con sus hijos, le compraba flores a la mujer, comían todos juntos y demás. Y el otro día a las 9 de la mañana, de 9 a 17 horas, era la persona más eficiente en su trabajo. Entonces, ¿cómo duermen? Ahí es cuando hablamos de estos rasgos medio psicopáticos o esto de la perversión, la crueldad, en el sentido de cómo duerme esa persona por las noches, ¿no? Vos hablabas de esto, bueno, de ser profesional de la salud, ¿no? Es como, bueno, yo siempre les decía en las clases que uno no puede ser como profesional de la salud lo que no es como persona. Hay un posicionamiento previo a ser profesional de cualquier cosa, que es el posicionamiento personal. Entonces, uno o está del lado de los derechos o está del lado de quitar esos derechos. Si uno pierde la conciencia de que tiene enfrente a un semejante, bueno, va a actuar como esto que vos planteás, ¿no? Va a escindirse, va a ser un psicópata cumpliendo en hacer daño, va a posicionarse en lugar de la obediencia debida, ¿no?, de todas estas cosas que conocemos. Pero si uno tiene un posicionamiento ético donde uno reconoce al otro como un semejante, entonces hay cosas que no va a poder ni defender, ni sostener, ni explicar, ni ponerse de ese lado. Me parece que ahí están los buenos profesionales y los malos profesionales de cualquier disciplina, no solo de la salud, ¿no? Los buenos políticos, los malos políticos, los buenos, o sea, periodistas, sí, los malos periodistas. Va más allá de la disciplina en sí, porque también así, exacto, uno vota también. O sea, exacto, con lo que estás mencionando también... El buen elector, el buen ciudadano, el mal ciudadano, ¿no? Uh-huh. Bueno, y me parece... Y también invita como a reflexionar de a quién uno tiene al lado, porque... Según si nos basamos en los gobiernos actuales, por así decir, uh-huh, entonces el tema ético también en la gente en general ahí juega mucho, ¿no? Claro, ¿qué te lleva a elegir a alguien que te represente, ¿no?, en un gobierno, uh-huh, que está del lado de quitar derechos, de la crueldad, uh-huh, del gatillo fácil, del demonizar al que piensa diferente? Porque después vos te considerás una buena persona, ¿no? Porque la gente, todos nos consideramos que somos buenas personas, pero me parece que así como pasaba cuando veíamos la historia de Eva, que bueno, fuera de micrófono recién comentábamos, que fue una feminista, no de la declamación, como hay mucho ahora que está de moda, el feminismo de la declamación y el quilombo, hablando de la palabra que a vos te gusta, Johnny, sino que fue una feminista de la transformación real de los derechos de las mujeres y poniéndolo en juego. Ella se jugaba, ¿no?, poniendo el cuerpo. Poniendo el cuerpo. Bueno, de hecho puso tanto el cuerpo que se la llevó el cáncer. Pero me parece que ese es el tipo de gente que sí, ¿no? Y ante tanta gente que no. Es la gente que se juega la vida de alguna manera por aquello que cree, y no desde las palabras, que son muy lindas, es muy lindo hablar, sino de la transformación poniendo el cuerpo. Es muy difícil en un punto, a ella se la llevó el cáncer. Recuerdo que las pintadas, ¿no?, pues me contaba mi abuela, ¿no?, de viva el cáncer en las paredes. Actualmente quizás no es así, pero también en los lugares de trabajo, mucha gente, cuando actúa desde una ética de la empatía con el prójimo, desde sus profesiones, a veces se pone situaciones, digamos, que queda como en evidencia ante todos los demás que hacen todo lo contrario. Uh-huh. Y ese termina siendo el chivo emisario, ¿no? Como uno de los roles que hablaba Pichón. Y es tremendo esto, ¿no? Porque hay gente que quiere transformar los lugares. Yo siempre pienso que, bueno, que uno solo puede transformar el metro cuadrado que habita. Si todos multiplicáramos estas transformaciones, el mundo cambiaría. Pero qué difícil que es cuando en tu metro cuadrado se te empiezan a poner al costado los que te oprimen, ¿no? Para que la situación no cambie, porque queda en evidencia, si no, un montón de formas de ser que son cómodas para otros, pero que no son justas. ¿Cómo responde uno a eso? Porque hay que tener no solo paciencia, sino hay que soportar mucho en el cuerpo esa agresión. Y uno se termina enfermando muchas veces. De hecho, el famoso burnout, ¿no? Uh-huh. Que padecen los profesionales, muchos de la salud, pero que lo padecen los docentes también, que lo padecen las personas que están en contacto social, ¿no? Lo padecen muchas profesiones. Es parte de todos los días y de alguna manera somos culpables y responsables todos de esto. No es un culpable, ¿no? El mesianismo. Hay que poner como... más el cuerpo y hacerse más cargo también. Exactamente. ¿No? Y también lo que pasa es que lo que inhibe también mucho eso es que a nivel institucional muchas veces el tema más complicado, más tabú es la resistencia que hay de las cabecillas más altas. Entonces el enfrentarse a eso, uno se pone en juego otro tipo de cosas, ¿no? Cosas uh-huh. personales, de puestos, de lo que fuera, y entonces ahí se complica un poco la situación. Respecto a esto, el otro día había encontrado un versito de Gabriela Mistral que decía: dichosa yo si al fin del día un odio menos llevo en mí, si una luz más mis pasos guía, si un error más yo extinguí, si por la rudeza mía nadie sus lágrimas vertió, si alguien tuvo la alegría que mi ternura le dio, ¿no? Uh-huh. Es re lindo. Tremendo. Sería muy sencillo y es tan difícil sí. también, ¿no? Uh-huh. Poder tomar conciencia sí. de y uno ponerse, mismo. Lo que mencionábamos antes también, ¿no? Desde el comienzo del programa, me parece que es una resonancia que surgió durante este periodo, que tiene que ver con el ponerse en el lugar del otro, el realmente ponerse en la carne del otro, en el cuerpo del otro, que es lo que está faltando, ¿no? También. Sí, perdón. Y también otra cosa que pensaba era esto, con lo que mencionabas vos de la Unidad 20 y de la gente que estuvo, ¿cómo decirlo, no? Adentro. Es complicado el mencionarlo porque es difícil de catalogar también. Y no es lindo catalogar. Pero en este caso sería descriptivo, ¿no? Sí, hablaría del padecimiento que tuvo esa persona. Pero claro, además, pero cómo lo mencionás, ¿no? Como un interno, como un paciente, como no sabés de qué manera, porque es demasiado limbo, para una persona, ¿no? Es realmente es que ese limbo así era tratado, porque no era tratado uh-huh. lo peor de todo. Como un preso y como algo manicomial, entonces era realmente... Claro, sí. Y no, y la pregunta más sencilla puede llegar a ser, pero nosotros acá siempre cuando viene algún invitado, la pregunta que hacemos es ¿cuál es tu deseo, no? A ese tipo de personas alguna vez alguien le pudo haber preguntado semejante cosa, ¿no? Algo tan sencillo, o habrá pensado en... Porque me imagino que el deseo es algo que deben haber en ese lugar olvidado, pero en absoluto, no hay lugar a semejante cosa. ¿No? Sí. No, solo está el deseo de los que desean ver una basura humana ahí, ¿no? Porque de alguna manera responden a eso. A mí me resonaba en la mente con los juicios de Nuremberg cuando juzgan a los nazis. Podemos pensar en el mecanismo defensivo de la disociación, porque cuando hablan con Eichmann y demás, él decía que simplemente él tenía que hacer una cuenta matemática, pues le dieron una orden superior en la cual le decían tenés que matar tantas personas por día, entonces él tenía que hacer despejar X, ¿no? Esto de decir, bueno, hay tantos trenes, cuántos judíos pueden entrar, extranjeros, gitanos y demás personas matables o esclavizables. Entonces hacía una cuenta y que él decía que encima se angustiaba porque tenía que cumplir un número que no era imposible. Entonces él no se angustiaba que estaba llevando. Se angustiaba porque no le cerraban los números. Exactamente. ¿No? Y lo perjudicaba a él después. Exactamente. Claro. Pero era esto de la disociación en el sentido de disociar, de escindir, que estaba metiendo personas con un deseo, con una vida, con una historicidad, con una biografía, con familia, con sueños, con dolores y demás, adentro de un tren para matarlo. Entonces... se me venía claramente esto con cualquiera de las cosas que podemos escuchar, que analógicamente es lo mismo. O sea, moneda más, moneda menos. Justo dijiste el aniversario de Auschwitz y este era un pequeño, sí, Auschwitz. La única, sí, diferencia tal vez era que era otra franja etaria, pero era... Y era... que no fue tan popular, ¿no? Porque no es algo tan... tapado todo, ¿no? Con palabras, digamos. Sí, en realidad con el silencio, ¿no? Porque era celda de aislamiento, desnudo, o sea, sin luz, era como... O peor, no con el silencio... con el beneplácito de la ciencia, ¿no? Ahora sí, también hay claro, como el endiosamiento de la neurociencia, como si el ser humano fuera un cerebro, nada más. No, pero digo, vos cuando hablabas, bueno, nosotros somos trabajadores de la salud mental, ustedes estuvieron ahí, pero otra persona por ahí dice, ah, mirá qué bueno, cómo los tienen a todos ahí. No joden. Bueno, es la cultura del encierro igual. Los indeseables, ¿no? Esa gente peligrosa... entre comillas, para la sociedad, para sí mismo y para tercero. Esa frase es peligrosa para sí mismo y para tercero. ¿Quién no es peligroso para sí mismo, sí, y para tercero? Pero sin embargo, ¿no? Tal vez para algunas personas estos hechos que mencionaban de... No, pero estos hechos que mencionaban anteriormente, que estuvieron ocurriendo en esta semana, no son tan peligrosos o no son tan tal vez crueles, pero esto que estamos mencionando realmente no, como es algo que puede llegar a ser hasta molesto para la sociedad, es como... bueno, realmente es otra cosa. Uy, perdón. Ay, apareció. Se me escapó. Una declaración. ¡Gracias! No, me acordaba del primer programa que tuvimos el placer de recibir a Barraco, que hablaba de un poco de esto también, ¿no? De la incomodidad, de la ley de salud mental, ¿no? Que es muy bonita, pero también a veces hace falta humanizar un poco las cosas, ¿no? Pensar que estamos tratando con personas y no con cosas, digamos, ¿no? Es que las leyes son regulaciones generales, pero uno no trabaja con leyes, trabaja, exacto, con seres humanos. Sí. Y si uno pierde la conciencia de que el otro es alguien como yo, que está pasando por una situación particular que a mí me podía haber pasado, si uno no piensa que uno es como el otro... bueno, va a creer que uno es superior al otro. Entonces ahí ya perdimos el partido, porque si uno cree que es más que el otro, va a posicionarse desde otro lugar. Va a desmentir todo lo que el otro traiga. No es verdad. Va a borrar. Pero como decía Moyo, todos podemos ser, ¿no? También. Todos podemos ser. Bueno, es muy interesante porque yo escucho profesionales de la salud mental, colegas, en el cual dicen como esto, ¿no? Hablan del padecimiento mental como si uno estuviera exento. Es como, no sé, un, exacto, oncólogo que piense, total, que no puede enfermarse, no, de cáncer. Y es tipo, es esto de la importancia. Yo siempre hablo de esto de la importancia del posicionamiento político, además del marco teórico. Pero el marco teórico es importante, por supuesto. Uno es donde uno tiene un eje, el famoso tronco, en el cual uno se va por las ramas, pero sin perder de vista el tronco. Pero hablando del árbol, el posicionamiento político sería la raíz. Entonces planteaba esto, la dialéctica entre el marco teórico y el posicionamiento político, porque si vos identificás las modalidades relacionales, la musicoterapia, la forclusión del nombre del padre, pero vos estás tratando con un objeto... O sea, es lo que estamos hablando de estos rasgos perversos. O sea, el objeto uno... O sea, si pateo una piedra, no tengo culpa de patear una piedra. Bueno, pero hay gente que patea una cabeza y no tiene culpa tampoco. Además te coloca en un rol también de omnipotencia, ¿no? Y de narcisismo, que es peligrosísimo. O sea, sos una persona, sí, con un alto grado de peligrosidad. Bueno, y si pensamos... Estás a cargo encima. Sí, pensar en lo transferencial, en lo proyectivo, en el sentido de todo lo que le vas a depositar a esta persona, por una persona que tortura y siente placer, porque nadie tortura sino por placer. O sea, nadie va a decir, che, por un trabajo me pagan, o sea, te paguen por más que te paguen un montón de dinero, y decir, bueno, mirá, la verdad que esto de no puedo dormir por la noche, me pagará 100 lucas por mes, pero yo no puedo hacerle daño a una persona. Había un experimento cuando yo estudiaba... para el ingreso, me acuerdo, a la carrera de musicoterapia, tuve la materia de psicología, entonces nos explicaban cómo había nacido la psicología. Había un experimento que hacían que era para ver esto, justamente, el límite de la crueldad de las personas, ¿no? Entonces le decían, bueno, Vamos a hacer un experimento de Milgram, esta persona que está allá, ¿eh? El experimento de Milgram. Sí. El de Migral, sí. Le ponemos le ponían unas cosas y le decían que cuando apretara un botón le iba a dar una descarga eléctrica, que no era verdad, pero la persona cuando apretaba el botón hacía como que lo electrocutaban. Entonces, lo que medían ahí era hasta dónde podía llegar una persona en torturar a otra. Sí. Y cuando él se le había dado una orden de que, bueno, que tenía que hacerlo, lo hacía. O sea, por más que lo veía el otro reventar ahí, insistía con esto, ¿no? Y hasta dónde uno, por obedecer, hace algo que va en detrimento de la dignidad del otro. Y esto... no hace falta ser un torturador, sino uno mismo como profesional. ¿Hasta dónde permite que el marco teórico obture la esencia de la singularidad del otro? Porque también, cuando yo filtro por un marco teórico, por una técnica, el entendimiento de lo que manifiesta esa persona, estoy haciendo lo mismo, de una forma un poco más romántica, más linda, ¿no? Más... adaptada a lo más copado, pero estoy haciendo lo mismo en definitiva. Cuando yo digo, ay, el trastornito, bueno, los pececitos, me acuerdo, yo trabajaba en una institución, cuando empecé, me dicen, bueno, ahí están los débiles mentales, ¿no? Y después están los pececitos, yo decía, bueno, tienen una pecera. No, los pececitos eran las personas con parálisis cerebral. Obviamente, no entré a trabajar en esa institución, fue debut y despedida, porque... Alguien que normaliza que personas que tienen un trastorno motor son los pececitos, mamita, ¿no? Tremendo. O sea, ahí es donde... Además, ante alguien que no se puede defender de eso, obvio, ¿no? O sea, obvio. Ahí es donde a mí se me produjo un punto de inflexión en mi carrera, donde dije, bueno, me puedo cagar de hambre, trabajaré haciendo delivery de pizzas, no sé... Pero no voy a trabajar en instituciones que piensen de esta manera. Qué tema, ¿no? Las instituciones también, hablando del poder. Y es la permeabilidad, ¿no? Porque uno puede querer transformar lo que sea, pero si esa institución, la Unidad 20, tendrá la permeabilidad de cemento fresco. Claro, o sea, tal cual. Por eso sí, uno puede transformar y demás, pero como bien decía Ulloa, uno va y puede entender qué es lo que sucede, observar, entender y tratar de intervenir para transformar, pero si la institución te cierra las puertas, o sea, claro, es saber también cuándo retirarse, porque si no, el que se hace, exacto, daño es eso, uno y una. Eso es importante, saber cuándo retirarse. Saber cuándo retirarse, ¿no? A tiempo. Sí. Bueno, sería un lindo momento tal vez para retirarnos a un temita y volvemos tal vez con las poesías de Leda. Dale. Inocente, me has contado tu manera de sufrir y no sabes que conozco cómo te gusta vivir, que no vuelves por las noches, que no llegas a sabes que conozco cómo te gusta vivir. Vuelves por las noches que no llegan. tiempo las heridas ya se pudieron curar. Y ahora dime qué se siente al ver a no sé tú, pero yo escucho Indeseables, viernes de 19 a 21 horas, por Radio Presente, Indeseables. Indeseables. Lenguaje, educación, salud, memoria, poesía, cuerpo, poesía, memoria, salud, cultura, arte, cuerpo, identidad, poesía. Bueno, continuamos, ya se nos está yendo el programa, ¿no? Continuamos escuchando Indeseables. Traje varias poesías. Vamos a ver si nos da el tiempo, no creo, para todo. Y efemérides, que solamente voy a nombrar. Efemérides poéticas. Efemérides poéticas. Nace un 5 de mayo de 1813, perdón. Soren Kierkegaard, filósofo danés. ¿Quién más? Almudena Grandes, también nació el 7 de mayo de 1960. Charles Simic, el 9 de mayo de 1938. Emily Dickinson, muere el 15 de mayo de 1886. Mario Benedetti, muere el 17 de mayo. Juan Gelman, que es un poema que quiero leerles, que me encanta. ¿Es uno sobre la mayonesa, no? Cuac. Qué estúpido, ¿verdad? Mira. Échenlo, por favor, échenlo. Échenlo. ¿Para qué me invitan? Nace el 3 de mayo de 1930. El juego en que andamos. Si me dieran elegir, yo elegiría esta salud de saber que estamos muy enfermos. Esta dicha de andar tan infelices. Si me dieran elegir, yo elegiría esta inocencia de no ser un inocente. Esta pureza en que ando por impuro. Si me dieran elegir, yo elegiría este amor con que odio, esta esperanza que come panes desesperados. Aquí pasa, señores, que me juego la muerte. Wow. Estábamos escuchando Juan Gelman. Bueno, también tengo uno de Martí. José Martí, sí. Que falleció el 19 de mayo de 1895, como bien dijo Pato. ¿Se escucha bien ahí? Espectacular. Wow. ¿No están haciendo bullying, me parece? No, no. Nos reímos con vos, no de vos. No. ¿Pero por qué Leda está llorando y nosotros nos reímos? Bueno, es el poder y... Yo tengo el poder, porque quien tiene el micrófono tiene el poder, me dijeron la primera vez. Es verdad. ¿Me engañaron? ¿Sí? Tiene suerte de falo el micrófono, ¿no? Malditas elecciones. Cultivo una rosa blanca. Cultivo una rosa blanca en junio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca, y para el cruel que me arranca. El corazón con que vivo, cardo ni ortiga cultivo la rosa blanca. Este era José Martí. Después, si me dejan, tengo, ¿no? 5 minutos. Si me dejan, no me haremos dejen. Con Leda Terciopelo. No me dejen. Simic. Les traje un libro, Hotel Insomnio. Ajá. Un gran libro. Podríamos inaugurar, ¿no? Un área acá en el programa de recomendación de libros. Uh-huh. Además de las poesías, digo, ¿no? También porque hay cosas muy interesantes como para compartir. Sí. ¿Qué les parece? Me gusta, está bueno. Cuando no tenemos paloquiales podemos tener sí. La parte de los libros. Para librarles. Para librarles de la ignorancia. Para librarles. Sentí pensante. Bien. El artista se llama. ¿Te acuerdas de aquel loco que se ponía velas en el sombrero para poder pintar el mar de noche, solo en esa playa vacía de Jersey? Entrecerraba los ojos y agitaba el pincel como un loco. Teresa dijo que había sacado la tonta idea de una película que había visto una vez. Como fuere, ahí estaba, con barba y peludo, como el diablo en persona, apilando un color sobre otro, mientras seguía de pie, observador, con las velas que le titilaban antes de apagarse una por una. ¿Qué les parece? Hermoso. ¿Les da, doblaste el libro? Sí, claro. La cara de... ¿Lo llega a ver Jaime? Yo también tengo ese Marco, ¿eh? Marco, yo he perdido amistades por prestar libros y que me los han devuelto con la puntita doblada. Yo los míos sí. Podrías estar circuncidada. Si a vos te asusta que la doblen, no te digo lo que te la corte. Sabés que no le vas a prestar un libro a Leda, claramente. No, pero los míos solamente bueno. Doblo. Doblo. Los marco. Está doblado. Cuando no tengo señalador. Tengo señalador, pero tenía que marcar... Para todo. Más placer. ¡Sacrilegio! Sacrilegio. Cuando no tengo post-it, ¿se llaman? Ahí. ¿Fastic? Post-it, no pastic. Ah. Los... ¿Fastics? ¿Qué dijiste? Auspicia este momento. ¡Foxy Pow! Los marcadores de libros. ¿Sí? ¿No? No. ¿No se escucha? Técnico? ¿No se escucha? Ah, sí, se escucha. ¿Qué decís? Bueno. ¿Qué toca? Yo ni... No sé, ¿qué toqué? Bueno. Digo, ¿yo? ¿Querés cantarnos y contarnos alguna otra poesía más, Ley? ¿Quieren? A ver, déjenme buscar entonces. Espera, ¿eh? Me mató igual, mi TOC no me permitía... Sí, me dejaste sin auricular también. Sí, yo... Pero yo no hice nada, ¿qué me miras a mí? No hice nada, me reí nada más por reírme. Bueno, mirá cómo te reís. Mirá cómo nos pones. Mirá cómo te mira Conan, como dice. Como dice Jorgito, de Te lo resumo así nomás. ¿Qué Jorgito? Ah, busquen en YouTube, Te lo resumo así nomás. Ah. Impecable. Sí. Genial. Divertidísimo. Bueno, les voy a leer otro de Simic. Poema se llama este. También en el libro Hotel Insomnio. Esos días felices, cuando trepaba al árbol, desnudo del cementerio, aferrándome a la vida, las nubes de la tarde eran el mar, y yo era el capitán en el nido del cuervo. Era un viejo cementerio. Ya nadie enterraba a sus muertos allí. Quedaban apiñados, como los pobres cuando duermen. Y yo era el capitán en el nido del cuervo. Quedamos todos mudos pensando. Como decía Galeano, solo un idiota podría pensar que el silencio no dice nada. Estábamos todos. Sí, estábamos todos. Tildad. Logré callar a Johnny, no lo puedo creer. Voy a leer. Que logra la poesía, ¿eh? Voy a leerte poema más seguido. Encima Johnny. La otra me bloqueó el celular, no yo puedo no hacer ni bloqueo, el gato. Se bloquea solo. Ah, mira, ¿sí era? Sí, me descubrió la clave, Sone. No anda. ¿Qué no anda? Ahí va. Bueno, son casi las 9. ¿Alguna resonancia? ¿Comentario? ¿Cómo la pasaste, Pato? ¿Cómo se sintió volver a trabajar? ¿Perdón? Te llevamos el médico laboral y me dijeron que estabas ahí boludeando con los malbones, mentira, con los tulipanes, mentira, con todo eso que tenés ahí. Mentira. Con el pececito. Tiene un pececito que le metes el dedo y te muerde. Tengo un estanque y tenía el pececito, pasó mejor vida. ¿Se lo comieron? Ay, no. El pececito tenía 7 años. ¿Quién se lo comió? No se lo comió nadie. ¿Mauricio, sos vos? No se lo comió nadie, tenía 7 años y viven, esa clase de peces viven entre 5 y 7 años y bueno, pasó mejor vida. Tuvo una vida feliz, era muy cariñoso. Sí, bueno, te chupaba el dedo, era un hoy flash. Que estábamos hablando, ¿no? de las intensidades de la vida en poco tiempo. Significativo y poco tiempo, pero bueno. No sé de qué se están riendo. Estamos hablando. Chistes internos, se ríen de nosotros, le da. Porque era el pescamashi, ¿se acuerdan del pescamashi que tenía unos imanes? Que, sí, bueno, sigue existiendo, te aviso. Metimos todos el dedo para que nos haga eso el pececito, sí, era el pescamashi. Sí. Es verdad. Un hambre tenía ese pez. Un pez domesticado era. Era un hambre, te chupaba el dedo a ver si te podía, aunque sea, comer un microbio. Microbio. Torturadora de. Come los peces. Bueno, ya como dijimos, nos fuimos al pasto. ¿Quiénes hicimos hoy al programa? Bueno, acá Johnny Greenberg. Hola. Bueno, ahora se pone en serio. Ahora que nos vamos, Con ese gorrito no podés. Pero me lo saqué, mirá, sí. Ya me corto el pelo. Bueno, lo hizo Patricia Cabrera, como siempre. Tenemos acá el placer de productora, coordinadora, operadora. Todo. Dora la exploradora. Se llama Nati. Nuestra hermanita Nati Canoura. Nehuen, Pipi, Just, Tambone. Nuestra antropoeta, Leda Martiñuc. Y en la operación, como siempre, la compañera Nato. Así que bueno. Estaremos misma hora, mismo canal, mismo horario. Viernes que menos viene. El viernes que viene. Después tenemos una noticia. Chum. Desagradable. ¿Una noticia? Bueno, si te interesa, te lo podemos contar para el próximo programa. Metemos así suspenso. Aprendido, como siempre. Generamos el suspenso. www.radiopresente.org.ar de 19 a 21. Somos indeseables y, como decimos siempre, hasta la ternura. Siempre. Prohibido. Prohibido girar a la derecha. Del mundo te agradecerán si dejas de usar tu fuerza militar. Radio Presente. Hola, soy Andrea. Sí, me encanta cocinar. Lo que más me gusta cocinar es pollo al verdeo. Me encanta comerlo, en realidad. Y hace un tiempo que estoy saliendo con un chico. Una víctima más de violencia institucional. Andrea Viera. Ningún padre se encuentra preparado.